Mi debilidad es el amor y no lo tengo. Mi esperanza se alimenta de ilusiones. Ya no quiero ser el rey de la tristeza. Ya no quiero estar sufriendo sin razones. Mi debilidad es el amor y es mi castigo. No entiendo si quererte fue mi error o mi destino. Por las noches solo sueño estar contigo. Cada noche se desvela mi ilusión. Si es castigo, que del cielo me lo diga. Si es cosa de orgullo, tú házmelo saber. Si el destino de ser pobre te avergüenza, te prometo que jamás te vuelvo a ver. Si quererte fue mi error o mi destino. Por las noches solo sueño estar contigo. Cada noche se desvela mi ilusión. Si es castigo, que del cielo me lo diga. Si es cosa de orgullo, tú házmelo saber. Si el destino de ser pobre te avergüenza, te prometo que jamás te vuelvo a ver. Te prometo que jamás te vuelvo a ver.